solo aquel que sabe andar lejos del pago. Al entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el chueque se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de carillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego quedo un tiempo descansando. Pueblito de gente humilde pero de corazón grande, detenidos en el tiempo por ser de todo distante. Pueblito de casas pobres igual que... Bueno, así estamos arrancando un nuevo programa de historias no contadas. Vaya a saber uno qué número de programa es este, porque ya llevamos 11 años al aire. Todos los años, todas las semanas de clase, salvo cuando hay paro y feriado. Un montón igual. Un montón. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué contás, Javier? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿le paso el micrófono a las compañeras y vas presentando? ¿Dale? Algo. Bueno. Don Dominga, ¿cómo le va, don Dominga? ¿Cómo anda de salud, la familia? Bueno, primeramente voy a decir buenas tardes. Buenas tardes. A los compañeros que estamos presentes en este lugar. Todo bien. De vuelta acá en el programa de la radio. Bueno. Y bueno, espero que lo escuchen, ¿no? Todo lo que van a escuchar el programa. Está bueno. Todo lo que puedo hacer. Hola Mirta, ¿cómo va? Bien, Fabián. ¿Cómo anda la familia? ¿La salud? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Y primeramente voy a saludar a la audiencia. Bueno. Un saludo para cada uno de la audiencia, de la radio que lo están escuchando, hasta donde llegue y este programa que está hermoso. Así que un saludo grande para Hola. Hola. Sí. Bueno, saludo a la audiencia primeramente y a todos los que lo están escuchando. La verdad que estamos otra vez en programa hoy jueves. Todos los jueves tenemos programa, así que va el saludo para todos, para todas partes que los escuchan. Saludo grande también a los compañeros acá que estamos. Estamos en la radio, estamos acá. Así que un saludo para las hijas de nuestra hermana Dominga, que los escuchan, sus hermanas, sus nietas, todos que lo están escuchando. Un saludo muy grande a Rosana, a nuestro hermano Mauro, a su hijito allá, un saludo grande para él, para don Domingo también un saludo, para todo ello. Y también un saludo para el profe que está acá con nosotros. Muchas veces los olvidamos de saludarlos. Así que, bueno, un saludo para el profe. Y, bueno, le estoy pasando a nuestro hermano acá el micrófono. Preséntalo. Preséntalo. Bernardino. Y muy buenas tardes, nuestro amigo Bernardino. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, por lo que veo, ustedes ya se conocen. Por lo que estaban diciendo recién, no es una semana ni tres programas como yo, me cuesta a mí. Pero ustedes están hablando de años, yo no sé si tienen anotada la fecha que comenzó, para tener una idea yo, ¿no? Para mí. A ver, ahora sí, porque estábamos metiéndole un papelito para que no haga ruido el micrófono. ¿Viste? Ah, así se arreglan las cosas en el primer mundo. Es como todo, ¿no? Como toda Argentina. Claro, lo atamos con alambre o con papelito o algo. O alguna goma. ¿Cuándo empezamos el programa? Este programa arrancó, el año pasado hicieron 10 años, así que arrancó en 2012. Entiendo que fue como en mayo de 2012, así que ya cumplimos ahora, en mayo, este año, los 11 años. Claro. Estamos transitando los 11 años. Primeros 11. Así que bueno, mirá, un montón de historia. Juveniles. Sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Belarmino, ahí vamos a mandarle también un saludo a Sandra, que ahí anda enfermita, le mandamos un gran abrazo, que se recupere. ¿Se enfermó del oído? No, andaba de los pulmones. No. Bueno, después vamos a contar por qué tu chiste. Saludo, un chiste. Claro. Por lo que yo hice ayer. Bueno, sí, un saludo para ella y se mejore. La gran locutora que tenemos. Claro, no tome frío, dice Fabián. También un abrazo a Carlos, que sigue ahí, esperemos mañana poder contarlo acá entre los presentes. Ya estaba mejor, dice Fabián, que se encarga de visitar a todos los compañeros que faltan. Fabián va y pasa por la casa a ver si están enfermos o no y si se están haciendo la rata o no. Frita y pan casero y mate, voy a la casa de la comadre. Así las cosas. ¿Y qué les parece si arrancamos con música? Tenemos un músico acá. Anoche lo escuché yo. A ver, ¿cómo es eso de que tenemos un músico? Claro, tenemos un músico acá en el grupo. Se trajo el acordeón. ¿Quién? La gente no ve nada acá. Sí, sí, está al lado mío. ¿Yo? Acá al lado mío, del otro lado. Yo estoy de este lado, sí. ¿Del otro lado quién está? Un señor Belarmino. Y se trajo un instrumento. Bajó de la loma, instrumento a cuesta. Exactamente. Se llama Acordeón piano. Muy bien. Bueno, a ver. Bueno. ¿Qué? Arrancamos nomás y después te vamos a entrevistar. Pero esperá, vamos a preparar el pie de micrófono. Nosotros tenemos un pie de micrófono muy especial. Cuidado, ¿eh? Acá el pie de micrófono. Mirá. A ver, esto suena por acá abajo, ¿no? Por este lado, entonces de este lado vamos a poner el pie de micrófono. En realidad tiene que estar por aquí. Claro. Si no, Fabián se sienta ahí y sostiene ahí, quietito. No, ¿cómo la secretaria? Hola, Angelita, ¿cómo estás? Saluda, Angelita, hola, buen día. Mandá saludos a todos. Bueno, Angelita no saluda. Tomá, sentate vos ahí. Yeah. sé, no me acuerdo cómo se llama el tema, ¿eh? ¿Vos lo sabés, Fabián? No. Claro, ahí... Perdón, Belarmino, yo soy medio inexperto en esto del sonido, pero el aparato este, el instrumento, tiene... sale el sonido por un lado y por el otro. Claro, por la parte del bajo. Claro, acércate. A la parte del bajo, pero casi generalmente no se usa el micrófono de ese lado. Ah, pero yo escuchaba que le faltaba la mitad de lo que sonaba ahí. Generalmente suena igual. No se escuchaba, así que le puse el micrófono de aquel lado y ahí sí. Bueno, al final me parece que cada sí. Cual, yo poco entiendo esto porque no he estado muchas veces con estos temas, así que... En un tiempo le había puesto micrófono, veo que acá tiene, pero como estos son tan frágiles, por ahí los perdí. Tenía micrófono, todo, ¿vio? Mirá qué bueno. La vez que practicaba así, le ponen aquí de este lado y nada más. Será porque el resto, como se escucha bajo, de afuera. Como había bajo, claro, guitarra, es claro. Diferente. Ahí tiene que escuchar todo parejo, ¿no? Claro. Pero no, mucho no entiendo de los sonidos, así que yo me escucho después. El sonidista se encarga de que... Claro, el tema es ese, que vos decís, yo no entiendo mucho, y agarra el... Cuando decía que tenía un acordeón, yo decía, bueno, capaz que hace algún sonido. Sonido con música. Claro, pero resulta que toca. No sé hasta qué punto será que se entiende, pero bueno, sí, algunos dicen que sí. Pero yo, yo no me considero todavía, falta. Era el hijo el paisano, no sabía tocar, pero sabe tocar. Sabe. No he dicho que no sabía, he dicho siempre que estoy aprendiendo. Claro, y bueno. Porque esto es así, yo no, creo que me falta un montón, tengo que mejorar. Acá, así que Dominga sabía. Sí, yo sabía que mi primo tocaba el acordeón porque un día fue a mi casa y lo llevó. Estuvieron tocando con mi marido, lo acompañaba con la guitarra. Y así que, pero yo no quise decir nada porque digo yo, si digo y no es así. Así que no. Nada, lo que pasa es que no, yo no ando pregonando, ¿viste? Que sí, porque considero que todavía no sé bien. Y bueno, hasta cuando me sale mal, toco mal el teclado, me pongo mal. Así que imagínese, soy muy... Bueno, conmigo. Eso ayuda a seguir tocando cada vez mejor, pero no hay que ponerse mal, simplemente... No, pero yo interiormente por la forma. Claro. Porque debería haber salido, y a veces me ha salido mejor. Bueno. ¿Veo? Pero bueno, por eso le digo, una cosa, uno cuando dice sí sé, porque se siente seguro de que sabe. Claro. Y a mí me falta mejorar los temas. Yo puedo hacer varios temas de distintos géneros, pero hay que mejorar. Ayer caíste con el acordeón porque supuestamente hoy iba a haber paro y entonces íbamos a grabar el programa ayer. Y como ya estabas con el acordeón, te hicimos tocar. Claro, y vos arrancaste diciendo, yo siempre arranco con tango. Sí. ¿Por qué? Bueno, el tango es una... No es que sea tanguero. Pero hay varios tangos que mis padres bailaban y por eso tengo ese recuerdo. Aparte me gusta ese tipo de música que había antes. ¿Tus padres bailaban tango y con qué escuchaban el tango? Y bueno, en aquellos tiempos, que yo me acuerde, recién ellos habían conseguido un radio y por ahí se escuchaba en aquellos años mucho Gardel. Todo el... Las pocas emisoras que se escuchaban, siempre había un lapso de tango con Gardel. Y había como franjas horarias, de tal hora a tal hora pasaban tango. Yo creo que sí, eso no lo puedo asegurar, porque yo sé que por ahí llegaba mi viejo al laburo y salía un tango, a lo mejor mi vieja estaba cocinando y él lo agarraba y empezaban a bailar. Mirá. Por eso me quedó eso. Y alguna vez los vi, fui a una competencia de tango. Y ahí sacaron ellos el segundo puesto. ¡Fua! Así que creo que tan mal no bailaban, ¿no? Así que esto, bueno. ¿Esto dónde era, Belarmino? Porque me estás hablando de hace cuántos años atrás, 50, 60. Casi 60 años. ¿Y dónde era esto? Ahí en la localidad de Maitén. En Maitén. Sí. Estábamos donde se hacía la bailanta, estaba a media cuadra. Ahí vivían ustedes. Claro, y la otra que estaba un poco más lejos estaba a la otra esquina de la cuadra. Estaban entre Bailanta. Claro, pero estaba la Bailanta, que siempre hubo rivalidad, ¿no? Entre el criollo, y en aquellos años, a ver si me puedo acordar, ¿no? Cómo le llamaban a la gente de que más pituca, no sé. Había un nombre que le decía. Que en esos años estaba de moda el Cuarteto Imperial, toda esa música que había de moda, ¿no? Sí. Y ahí iban, como se dice acá, iban los más chetos. Y en la otra Bailanta, que quedaba más cerca, iban los que bailaban música más criolla, ranchera, chamamé. Y a veces hacían concursos, como en este caso de tango. Porque justamente el dueño o la dueña de ese local tenía un hijo que era acordeonista. Fue muy conocido acá en la zona, más que nada allá por Esquel. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Juan Carlos Troncoso. Ah. Fue un tipo muy renombrado, así que, bueno, imagínese, bueno, ahí... ¿Es el Ventajita Troncoso? Claro. Ah, tremendo. No sabía así que era de Maitén. No es de Maitén, la madre sí. ¿Ah? La madre era dueña del local. Mirá vos. Claro. Entonces, pero en esos años él recién estaba iniciándose en el acordeón. Y por eso me quedó esta imagen. Por eso yo, cuando fui a ver este acordeón, enseguida se me vino a la mente el acordeón de Ventajita, porque me llevaron, yo tendría 5 años. O sea que lo viste a Ventajita en vivo. Sí, joven. Y estaba una tarima, había, ¿vio? Y ahí estaba el acordeón. Y bueno, como todo chico, yo quise ir a tocarlo, aunque sea, y me sacaron terraje. Así que me quedó la imagen del acordeón, era más o menos como esta, así, negra, y la cacha de plateada, teclado blanco y negro, bueno. Pero nunca tuve... Acércate. Nunca tuve, ¿cómo es? De chico, la idea de tocar. Siempre admiré, sí, la música interpretada por el instrumento este, ¿no? Y bueno, como comenté ayer, por esa casualidad de mi problema, se me ocurrió comprar de repente. Vamos a resumir, tuviste un accidente de chico y en un momento quedaste sin poder moverte de la cama y estaba sin... No, eso de que no podía caminar era ahora más o menos 15 años atrás. Claro. Y ahí fue que... Y entonces ahí se me ocurrió, yo digo, ¿qué voy a hacer si no puedo caminar? Y surgió así entre charles, bueno, surgió una venta de un acordeón, por eso... Entonces esto lo agarré ahora de grande, no de chico. Hace 15 años, tenés ahora, no querés decir la edad, pero yo voy a decir, tenés como 68, 60... No, 63. ¿3? Ah, bueno, por ahí. Perdón, era un poquito menos. Sí. Pero bueno, es que, como yo le digo, esto lo agarré después de grande, ¿no? Y si hubiera tenido la oportunidad de tenerlo cuando era joven, tal vez ahí supuestamente uno aprende mejor las cosas, ¿no? Mira, agarraste el acordeón a los 48 años. 52 más o menos. 52. Sí. Mira, Fabián, todavía tenés tiempo de agarrar un acordeón y en 15 años tocar como Belarmino, según Belarmino. El chico tenía ganas de aprender guitarra y acordeón. Bueno, pero mirá si él lo agarró a tu edad. Soy mano de pianista. Y bueno, pero si él lo agarró a tu edad, podés ahora conseguirte un acordeón y en 15 años va a estar tocando como... A los 80 años lo voy a agarrar. Voy a aprender. Tremendo, mirá las cosas de la vida. Entonces conociste a Ventajita Troncoso y ese fue tu inspiración, digamos. En ese año estaba muy de moda un acordeonista, muy excelente acordeonista. En aquellos tiempos la propaganda que se hacían en un Citroën y los parlantes, esos altoparlantes, ajá, y salían por las calles a pregonar la venida del... Este se llamaba Gasparín, un señor que vivía allá por Strude, no sé, por la provincia de Buenos Aires, por Bahía Blanca, por ahí cerca. Pero muy buen acordeonista. Ese, bueno, conozco otros buenos acordeonistas, pero bueno, fue un poco la inspiración. Y después, bueno, tenemos a Tarro Ross, el capo del chamamé, Tarro Ross viejo. Claro. Y así, sacando conclusiones de todo tipo de música, tenemos a Rafael Rossi. También. Y bueno, en aquellos años esa era la música que se bailaba en ese local donde yo le mencionaba, ¿no? ¿Y te tocás algo de lo que tocaba Rafael Rossi, Ventajita Troncoso? Sí. Ahora voy a hacer un tema que se escuchaba siempre ahí, pero eso lo hacían en un acordeón a piano. A piano, digo, no un acordeón verdulera. Y ajá. Hacían ese tema y no quedaba nadie sentado. Era un como... Se armaba el polvareda. Sí, sí, sí, sí. No sé, era, la gente no necesitaba mucho. Y no, tampoco el acordeonista se tenía guitarrero. Yo las veces que lo fui a ver, con la acordeoncita ese, y la gente salía en todo, pero... Era muy... ¿Cómo es? No sé si le gustaba mucho el tema ese que hacía. Y bueno, después venían las rancheras, los valses. Revivamos esa época, Belarmino. A ver si me sale sea una ranchera. Voy a ver. A ver. Va a salir, no sé. Vamos a poner el otro micrófono por acá, si se escuchan los bajos también. Bueno, a ver, que... Uy, perdón, ahí me estoy cruzando, David, porque tenemos camarógrafo, tenemos todo acá. Qué manera de cantar, bailar acá. Me gasté la zapatilla. Impresionante. Se levantó tierra acá. Sí. Transpiré todo. Belarmino, vos andás pidiendo si necesitas... Está esperando que se enfríe el... Agua, sí, tinto, no sé. un té bien tinto, eso me refería. Si esto pasa cuando se olvida, acercate, ¿no? Acercate el micrófono, que si no, no se oye nada. A ver, no quería que se escuche lo que... la poca veces que salía, como le decía yo, un tiempo, los primeros tiempos, yo no consumía nada, ni siquiera agua. A veces por ahí pedía mate, ¿vio? Y hace, bueno, después, por intermedio de un guitarrero, dice, pero sírvase algo, dice, ¿cómo? No le va a hacer nada, una copita, dice. Así que de a poco empecé a consumir, y después cuando veía que yo tocaba el acordeón y agarraba el vaso y ya estaba de vuelta lleno. Así que a veces, bueno, muchas veces le decía que no pusieran tanto vino, que pusieran... más gaseosa, porque si no el cordonista eso inspira, ¿vio? Claro, ayuda, sí, un poco. Ayuda a ayuda desinhibirse, poco, pero... así como soy yo, soy muy de tomar así, y bueno, así un tema por ahí, tomaba un trago, pero siempre estaba lleno, así que pasé. Así que tenía que pedir ¿cómo es? Que rebajaran un poco. Que terciaran. Pero siempre fue así. Al principio era Era medio así, medio raro, qué raro el acordeonista este, dice, no consume nada. Pero yo no podía, no. Había hecho una dieta en aquellos años y no me había abstenido de todo, hasta de comer asado. Me habré perdido a ricos chivos, corderos, curantos. Y así que después sí empecé de a poco y así más o menos anima, uno se va, en el caso mío, ¿no? Agarrando como la memoria, parece que estuviera ahí. Y bueno, salían. Y yo veía que bailaban, así que no paraba hasta que me cansaba yo. ¿Volviste alguna vez a esas bailantas donde bailaban tus viejos y donde vos ibas de chico? No, una vez pasé hace, no sé, 15 años, pero pasé nomás ahí, miré, sí, pero ya estaba a esa hora, no sé si no, era un día domingo, creo, y no, a esa hora no estaba abierto el lugar. Mira. Pero seguramente ya no están los dueños, así que habrán otros dueños ahí. ¿Tu viejo, tu vieja viven, no? Mi viejo no. ¿Y qué dice tu vieja de haberte visto ahí mirando el acordeón de Ventajita Troncoso y ahora...? Es que no me ve ella. ¿No te ve? Pocas veces me ha visto tocar. ¿Y pero no fuiste para allá a mostrarle, a tocarle? Sí, estuve en algún momento, pero como yo no salgo casi y últimamente hemos tenido desgracia, se nos han fallecido familiares, y hay que respetar un poco eso, y yo decía, no, en esto no es el momento. Somos así un poquito por ahí, respetamos, vio, la, como se decía antes, ¿no? Claro. Así que bueno, sí sabe, me ha escuchado algunas veces, y pero me ha visto poco. He estado un par de veces en su casa, y sí, seguro que si voy me va a pedir un tango, seguro. Y bueno, entonces tocale un tango. Lo que pasa es que, ahora con qué voy a bailar, ahí dice que está olvidada, dice. ¿Qué está? Olvidada de marcar el... ¿Qué edad tiene tu madre? Iba a cumplir 80 años. Mirá. O un poquito más, creo, no me acuerdo. La edad de Dominga, ¿sí? ¿Vos Dominga, la conocés a la mamá de Belarmino? Sí, es mi única tía que me queda. Así que, casi lo criamos juntas, se puede decir. Éramos chicas todavía. Y le gusta el baile. Cuando lo vine a conocer a mi hermano, ella siempre hablaba que iba a los bailes. Y cuando hay un cumpleaños, si tiene que bailar, no se queda atrás. Muy bien. Así que, no. Ahí en mi casa siempre sabe venir. Ahora hace rato que no viene. Para mi cumpleaños estuvo en febrero. Mirá. Así que ahí estoy, pero ahí comimos con ellos. ¿12 de febrero? 4 de febrero. 4 de febrero. Sí, en febrero tenemos todos los cumpleaños. Sí. 4 de febrero. Sí. Mirá. Ah, estuvo, sí, este año entonces. Sí, mirá. Este año estuvo ahí. Encima es andadora, sí. Sí. Pasa que ella ahora, como dijo mi primo, que fueron mucho las familias que perdimos el año pasado. El año pasado, 30 años pasado, algo así. Mi prima, mi tía, mi otra tía, mi otro primo, así que fueron muchos, muy seguidos todos. Sí, muy seguidos. Fueron dos tías y encima las tías cumplían años el mismo día que mi mamá, las tres. Sí. El 30 de octubre tenían el cumpleaños las tres, a veces, muy pocas veces se juntaron, pero se juntaban a veces. Así que bueno. Claro, difícil. Sí, difícil. Y bueno, cuando yo lo veía así, bueno, le decía que no, tiene que aceptar la ley de la vida, eso. Así que bueno, poco charlo cuando voy, pero... Y en cuanto a, como ya le digo, a la música, bueno, ella antes, cuando jóvenes, ya le digo, salían, como estaban ahí cerca con el viejo, iban a bailar. En aquellos tiempos también se había disfraz en la época de febrero, marzo, creo. Ajá, carnaval. El carnaval, y ellos preparaban los disfraces y salían a bailar. Qué divertido. Hacían comparsa ahí. Creo que eso ya se ha perdido, no sé, por unos años que yo tenga conocimiento. Ahí, por lo menos en la región, ya casi como que no se hacía. Pero bueno. Y después tengo recuerdos de ahí, cuando se hacían las fiestas así, las fiestas patrias, como le llamamos, ¿no? Había un predio donde se juntaba la gente y hacían destreza criolla. Y en esa destreza criolla había la polca a la silla. Y la polca a la silla la animaba un músico también, un acordeonista. Claro, porque suena la música, se corta. Claro. Y hay que bajarse del caballo a las corridas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, habían distintas maneras de fuego, ¿no? Ajá. Está no sé si era la polca, le llaman, del dormido. Que había que desensillar y acostarse, y a la hora que paraba, creo que había que ensillar rápido, y el que no alcanzaba, bueno, te iban, claro, sacando. Iba quedando afuera. Claro, ¿no? Sí, yo me acuerdo poco, pero me acuerdo. Los juegos, ¿no? Que se hacían, los juegos populares ahí. Sí, sí, sí. Qué lindo. Son cosas. Y la música siempre ahí, sonando. Sí, sí, ¿no? Sí, siempre me acuerdo de algunas rancheras, más que nada. Y después, bueno, siempre yo, por mi problema, no me queda otra cosa que escuchar música. Así que por eso tengo variedad de música en la mente, ¿no? Y cuando estoy medio inspirado con el acordeón, trato de ver si los puedo sacar. Muy bueno. Vos sabés que mi viejo era fanático del tango también. Mire. Bailaba no mucho. Bailaba un poquito, no era así bailarín como tus viejos, pero le gustaba cantar. Mira. Y llegaron a armar un conjunto con mis dos hermanos. Mira. Pero no llegaron a tocar nunca, a cantar nunca. Mi hermano tocaba la guitarra y cantaban Anclado, mira, en París y un par más. Sí, así que bueno, si te parece, me encantaría escuchar un tanguito. Uno, dos, tres tangos. Voy a ver si que me sale. A ver, espera, dale, vamos a poner a grabar acá. Vamos con ese tanguito. Historias no contadas. Bueno, Belarmino, tremendo. ¿Cómo se llamaba ese tango? ¿Decías? Tango se llama 9 de julio. 9 de julio. Uh-huh. Ah, bueno, ahora para la semana que viene. Claro, un anticipo. ¿Eh? Un anticipo. Sí. Ahí. Sí, lo que no me acuerdo el autor, ¿no? Ajá. De la letra y la música. Tenía un señor que sabe mucho de música de esta, ¿no? Yo por ahí estuve ensayando con él y a veces algunos valses que se me complicaba a mí para hacerle la vuelta, así que lo obviaba. Él no decía nada porque él me acompañaba con la guitarra, ¿no? Entonces cuando terminamos, está muy bien, me dice, pero te faltó algo. Yo sabía, pero como a mí se me dificultaba siempre, hasta ahora siempre lo practico y como que me cuesta sacar esa parte, ¿vio? Mm. Así le digo yo, y sí, mirá, presta atención, esto es así. Claro, pero yo no le quería decir que no me animaba a hacerlo, ¿vio? Porque se me enredaban los dedos y entonces no lo hacía. Pero él tiene una memoria que ojalá esté escuchando, se llama Dionisio Zúñiga. Un bien. Saludo para él. Y él tiene una memoria para todo, la música chamamecera, ranchera, y te va a decir, bueno, ese le hizo tal y tal persona, la música la hizo él, y así. Tiene otro gustito, ¿no? Cuando uno sabe de dónde viene, quién la hizo. Pero claro, porque es una cosa que yo nunca pude aprender. Yo cuando chico sí, porque uno miraba el long play y podía leer ahí todo. Quién cantaba, quién hizo la letra. Pero en ese tiempo yo ni noción que podía llegar a pulsar un acordeón, ¿no? Así que, y este hombre siempre me sorprendió en eso, porque lo que es música nuestra, tango, ni que hablar, sabe todo, prácticamente todo. No sé hasta dónde le dará la sabiduría, ¿no? Pero ¿es de acá de Bolsón o...? Sí, vive acá en Bolsón. Sí, yo hace años que no lo visito. Siempre que cuando yo estaba aprendiendo con el acordeón, sabía ir o él iba a mi casa para ayudarme un poco. Bueno, pará, ¿y a dónde aprendiste acordeón? Ya sabemos que empezaste a aprender hace 15 años, a los 50 y pico de años. Sí. ¿Y dónde, cómo aprendiste? ¿A dónde fuiste a estudiar? No estudié, escuché nomás, le busqué... En el teclado, como por eso me quedé siempre con el teclado, porque lo hallo más fácil que la verdulera, que es a botones, ¿no? Bueno, pero los bajos ahí son puros botones, yo no sé qué toca ahí, suena. Bueno, pero ya uno, en mi caso, ¿no? Sí. No sé cómo será aquel que enseño o aquel que aprendió por partitura, no lo sé. Lo que sí, yo tenía una partitura del piano, veo que el teclado trae eso. Sí. Y ahí el teclado se podía leer en do, re, mi, fa, pero bueno, había que... ¿Saber dónde estaba? Sí. Y bueno, escuchando la música, como yo le digo, siempre escuché música y me quedó la música grabada. Y trataba de darle más o menos a que se pareciera, ¿no? Por eso... ¿Y vos te das cuenta cuando le errás a una sí, nota? Sí, porque me pongo nervioso yo. ¿Vio? Y sabés que hay una cosa que se llama oído perfecto, que hay muy pocas personas que lo tienen. Charlie García es uno de ellos, por ejemplo. Mira, ¿no? Que es uno de los grandes creadores de música argentina. Uh-huh. Otros estilos, sí, más sí, rock sí, and sí. roll, pop y claro, todo eso, claro. Pero que les pasa esto, que escuchan, primero que pueden guardar una melodía 50 años, porque vos la escuchaste allá. Está sí. bien, seguramente después habrás escuchado algún tango alguna vez, Aventajita Troncoso también, pero digo, capaz que tenés esa memoria que claro, te permite claro. después encontrar el sonido y decir, no, esta no es más acá, es más allá. En realidad, cualquier tema musical que haga, acá se puede hacer en cualquier tema, en cualquier nota. Ahora yo no sé en qué nota se creó la música esa, ¿no? Mm. Pero por ejemplo, yo ahora que estoy usando la nota La menor, y ahí puedo hacer cumbia, vals, ranchera, lo que sea. Y cambio a Si, Si menor, a Mi menor también. Y voy a Do y también. Pero no se hace el mismo tema, va variando. Claro. Porque no todos los temas son iguales. Claro. Así que, entonces yo me fui solo leyendo por ahí ocasiones, por ahí alguna tenía un programa de radio con músicos en vivo y bueno, ahí te da mejor la partitura, ¿no? Uno puede prestar atención a, yo lo hacía, ¿no? Y así fui haciendo lo que hago ahora, ¿no? Que por eso yo le digo que todavía no estoy definitivamente afinado. Es más, el acordeón casi como que no me ayuda también, porque este acordeón tiene más de 70 años. Y viene, el dueño que lo compró también hacía lo mismo que yo hago, valses, ranchera, paso doble. Hay una anécdota que tengo que cuando lo fui a comprar, que me decidí enseguida, estaba interpretando yo unos valses, veo. Y justo llegué cuando la señora, ambos del matrimonio, estaba haciendo el almuerzo, más o menos, a la una, por ahí, no sé. Y yo lo miraba de reojo a la señora y vi que estaba lagrimeando. Y yo digo, tan fuerte será la cebolla. Entonces paré y le digo, señora, discúlpeme, pero tan feo interpreto la música. Y la señora y el marido se largaron a reír porque el marido lo miraba. No, dice, sí. ¿Sabe qué pasa? Dice que el papá de ella hacía la misma música que estaba haciendo usted. Mira. El abuelo de ella hacía la misma música, ese vals que hizo, lo hacía él también, dice. Entonces, y ella me dijo lo mismo. Y se le habían venido los recuerdos, ¿vio? Entonces, me quedó ese, yo me reía. ¿Vio? ¿Y te acordás qué vals era ese? Sí, sí, sí. Y tocarlo. A ver. Esperá que ponemos a grabar acá el tema y a ver. Negra Morena, no. ¿Cómo se llama este vals? Esa, ¿cómo es? Se llama Desde el Alma. Desde el Alma. Desde el Alma, creo que es. Esta la toca Ventajita Troncoso, ¿no? Claro. Yo hace un tiempo hacía un programa con un vecino, Atilio Marchand, que se llamaba Mateando, y él siempre me decía, pongamos un tema de Ventajita Troncoso. Y él me lo hizo conocer, yo no lo conocía. Y me hizo apreciarlo porque también contaba historias de esto, ¿no? Y muy bueno. Sí. Y lo que él tenía era que no era chamamecero. Claro. No, ahora último sí. Yo tengo grabaciones desde muchos años, pero me quedó en aquel entonces un poco. Y después, muchos años después, lo vine a escuchar y ahí, bueno, yo decía, este hombre es de tal parte. Y era así. Y bueno, él quiso ser, o más o menos casi anduvo siendo como el músico que yo le decía, que le hacían promoción ahí. Uh-huh. Y sí, se parece bastante. Pero, como ya le digo, él no era chamamecero. No. Y tocaba música. Paso doble. Sí. Vals, algunas rancheritas. Mm. Y generalmente son casi las que yo hago. Y de ahí he sacado yo la. Para tener una referencia, ¿no? Después hay otros músicos que he escuchado que, bueno, también son excelentes, todos. Para mí son todos de buena madera, ¿no? Para tocar el acordeón y eso. Qué tremenda la historia. Y teníamos acá a Belarmino. Uy, se cortó la transmisión hace 2 minutos. Primer corte, ¿eh? En 1 hora. Así que quienes nos estén escuchando, pudieron disfrutar todo el programa casi sin corte. Espero que sí. Sí, escucharon la música, ¿no? Y mirá, ya nos quedan menos 10 minutos nos quedan de programa. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Quieren contar algo? Porque al final, no. Mirta dijo, no, yo no voy a hacer tarea, voy a hablar. Y pucha, hoy no pudieron ni hablar demasiado, Mirta. A ver, Mirta, ¿qué querés hablar? No, está muy linda la música. Muy linda está la música, ¿eh? También a mí me hace recordar esos tangos que él toca, esa música, porque mi papá también antes él tocaba el acordeón. Sí, mi papá también era bastante tanguero y le hacía de todo un poco el acordeón, así que me hizo recordar esas cosas de mi papá. Igual también él salían por ahí así, había fiesta, los invitaban y llevaba su acordeón y bailaban con mi mamá, bailaban tango también, ellos también sabían bailar tango. Así que bueno, todas esas músicas me llegó a la mente de mi padre. Ahora no lo tengo, pero han quedado muchos recuerdos de él. ¿Y dónde sucedía eso, Mirta? ¿Acá en este barrio? No, en El Manso. En El Manso. Sí, y después cuando se vinieron acá al Bolsón, en la Loma del Medio, donde ellos vivían. Así que salían, tenían sus amistades, sus amigos que hacían así fiesta también. Hace, ahí cerca, la loma nomás. ¿Hace cuántos años más o menos? Hace un montón de años. ¿Vos eras chica? ¿Eras adolescente? ¿Ya tenías hijos? No. Yo tenía como 9 años. 9. ¿Y ahora tenés? Sí, ahora tengo 63. O sea que hace 50 años. Sí, 50 y algo hacen ya, sí. Mirá. Sí, hace un montón, sí. Yo me acuerdo, mi papá. Por ahí nos llevaron nosotros porque nos tenían como dejarlos solos, así que éramos unos cuantos hermanitos nosotros, todos chiquitos eran. 1970. Así que sí, así que por ahí ellos, por ahí los llevaban, o por ahí los dejaban en la casa. Y algunos por ahí y no tenían para grabar ni nada, así que bueno, pero igual los quedó el recuerdo de nuestro padre y él falleció hace un montón igual ya. Así que igual tenemos el recuerdo de él y cuando vemos por ahí en la radio también sale la misma música que él tocaba. Así que por ahí los duele un poco, pero bueno, por lo menos los dejó un recuerdo, los dejó algo para poder escucharlo, para poder aprender nosotros también. Así que mi papá, tanto que le gustaba el acordeón, y mis hermanos, ninguno de ellos se entusiasmaron de eso. Mira. Él tenía su acordeón, tenía su guitarra, pero nunca pudo aprender la guitarra. Con un hermano de él, sí. Se veían andar por ahí con un hermano de él y el hermano lo acompañaba a él con el acordeón. Mira. Así que, bueno, sí, por ahí me pongo un poco triste porque llegan esas cosas en nuestro corazón, todo lo que ellos hacían antes, la música, todas esas cosas y se prendían, salían por ahí cuando, así como dice él, nuestro amigo de la escuela, como él dice, que su mamá se iba a estar cocinando, por ahí sentir una música, un tango o una ranchera, cualquier cosa. Mi mamá también era así, ellos se iban a andar cocinando, tenían un fogón afuera para cocinar aparte, así que se iban a andar, ellos se iban a andar cocinando. Mi papá a veces se iba a llevar un brazado de leña, y cuando escuchaban la música soltaban la leña, él soltaba la leña y iba a sacar a mi mamá a bailar también. ¿Te estás acordando así de una que, imagen precisa, sí, de alguna, sí, alguna vez que viste esa que, situación? Sí, sí, así que no, era todo, antes era todo lindo, la gente se divertía un montón, se divertía. Nosotros éramos chicos, pero los corramos todos los que ellos se divertían. Sí, ellos por ahí escuchaban una música, un valse, un tango, y mi papá se veía andar cargando leña, y se iba enseguida a la cocina o al jugón donde estaba mi mamá, y ahí, y en esos tiempos había tierra toda suelta, se había quedado la polvadera, ¿no? Se armaba la polvadera. Sí, sí. ¿Y en qué escuchaba música? ¿En radio? ¿En...? No, en radio, teníamos una radio con pila nomás. Con pila. Antes no había electricidad ni nada, así que... Había algunas radios que eran a manija también, que les daba como cuerda. Ah, sí, esas son, sí. No, pero ellos tenían una radio así con pila. Con pila. Sí. Era una radio chiquita igual. Ajá. Pero siempre la manejaban ellos con pila nueva, que por ahí ellos, era como que ellos sabían que por ahí tocaba, venía alguien, y decía, porque mi papá se llamaba Osman. Decían, Osman, le decían, tocate un paso doble. Y bueno, y él tocaba un paso doble, y sí, después le pedían un tango. Sí, mi papá era también muy entusiasmado en la acordeón. Él prendió de chiquito en el manso, dice. Mira. Prendió. Porque mi abuela o el papá de mi papá dice que él era. También tocaba el acordeón. Él. Ah, mira. Así que mi papá mirando, dice que aprendió mirando, nada más. Qué bueno. Así que después cuando falleció mi abuelo, mi abuela le regaló el acordeón a él. Mira. Así que hasta el último lo tenían todavía, y después se ve que la vendieron, no sé qué hicieron cuando se terminó mi papá. Pero, bueno, así las cosas, a veces es así. Sí, así, a veces no saben por ahí... No sabemos valorar lo que nos dejan nuestros padres también. Algo que yo siempre pienso en eso, y cuando escucho algo así, siempre digo, ¿por qué no habrían guardado el acordeón de mi papá? La guitarra. Y a veces se viven momentos difíciles y esas, sí, cosas son las que vuelan, ¿no? Que sí, lo que más tengan que salir. Belarmino, vos has pasado momentos difíciles, hablando de momentos difíciles, ¿y se te pasó por la cabeza vender el acordeón? En algún momento, ahora poco, pero yo digo que si me deshago de este instrumento, ya no consigo otro igual. Claro. Hay acordeones ahora, pero que no vienen con el mismo material. Claro. Y después, mirando así... Están muy caras, así que no podés, digo, volver a comprar. No puedo. Este acordeón, como ese, está bastante jodida, pero prefiero mantenerla y no hacer eso. Tal vez si por ahí llego a conseguir otra más o menos similar, sí. Claro. Ahí lo puedo llegar a cambiar, pero no deshacerme de un instrumento, ¿no? Menos de este tipo de acordeones. Yo no sé a qué le llamás destruida, se ve hermosa. La verdad, yo no sé nada de acordeones, pero se ve hermosa. Y lo que tiene malo son los flautines. ¿Los? Flautines. Mirá. Que son los que lleva dentro. Claro, en cada tecla. Uh-huh. Así que... A ver, hacelo sonar. No, digo, bueno, no, nos vamos a ir despidiendo, así que... ¿Qué quieren que toque? Pídanle acá al maestro. Vos, Dominga, ¿qué te gustaría escuchar? Ya dijo un toro, así que... toro. A ver, Fabián, ¿vos qué querés escuchar? Un toro, un chamamé, eso. A ver. ¡Toro! nada. Bueno, dedicado a Albertina, que si se hubiera enterado, estaba acá afilando la alpargata. Che, ¿qué te iba a decir? Qué lindo, ¿no? Me cansé. Estaba mañana la guaña y la saqué a bailar. Eso. Pero salió. Salió, ¿no? Sí. Salió y no te abandonó. Tierra por todos lados. Claro, vamos a contarle que Fabián soltó el micrófono, dejó de ser pie de micrófono, claro. Y fue justo apareció Angie, que claro, venía a llevarse algunas cosas y tiró la taza para arriba, todo. Vamos a bailar. Ustedes no saben el desparramo que claro, quedó. Claro, sí, sí. Bueno, ya estamos en hora, pero uno más, ¿te parece, Belarmino? Y después lo despedimos. Y ya nos estamos despidiendo. Vos despedite mientras Belarmino piensa. Bueno, todo lo que me conoce, la comarca Lina, para todos los enfermeros acá del hospital, bomberos, todo lo que me conoce. Y para la gente de afuera también, para todo lo que me están conociendo. Bueno, Dominga, un saludo. Bueno, yo voy a mandar saludos para Bahía Blanca, que iban a escuchar el programa, La Gruta también, en Godoy, así que estaban pidiendo si íbamos a hacer el programa, así que lo hemos hecho. Y hemos tenido músicos, así que muy lindo, todo muy lindo. Les mando muchos saludos y deseándole todo que sigan mirando, escuchando el programa, porque es muy lindo. Estamos pasando lindo esta tarde. Así que me despido de la radio en esta tarde y de mi compañero de clase también, con el profe, todo. Y esto sería mi palabra. Gracias, Dominga. Mirta. Bueno, yo también me estoy despidiendo. Así que un saludo grande a toda la audiencia. Y también al profe, un saludo para él. Así que ya estamos en el momento de despedirlo. Está muy linda la música. Nos dan ganas de soltar el programa. Sí. Sí, así que bueno, pues tenemos un bailarín acá, de aquello, Fabián. ¿Qué tal? Fabián es un bailarín, le hace de todo un poco. Sí, canta así todo. Así que sí, todo. Canta todo, baila, llega a sacar el lustre del piso. Aprendí mirando la tele a los 8 años, 9 años mirando la tele, aprendí a bailar chamamé de todo, Garcés. Qué bueno. Impresionante, otro qué autodidacta. Lindo. ¿Qué tal? Así que bueno, con esto me despido y un saludo grande acá a nuestro compañero que está con el acordeón. Así que, bueno, nos veremos el próximo jueves, así si Dios los permite, que vamos a estar acá en el programa otra vez. Así que ya nos queda poco para las vacaciones también, un saludo grande para cada maestra. Y mañana la comida. Preparar los platos, sí. Mañana la polenta. Me estaba olvidando de la polenta, así que fue, ya no sé, que tiene hambre. Sí, polenta con tuco, sí, polenta con tuco tenemos mañana. Así que hay que traer los platos, hay que traer los cubiertos. Así un té tinto. Un té, sí, un té de menta. Eso. Para que baje la polenta. Bueno, yo con esto me despido, hasta el próximo jueves. Saludo a cada compañero de acá de la escuela. Y un saludo a mis hijos también, me estaba olvidando de mis hijos. Un saludo grande para mis hijos, mis hijas, para mis nietos que también los escuchan, mis bisnietos. Y un saludo muy grande a Sandra, que para mañana que esté bien, para que pueda venir. Que venga, que con la polenta recupera. Sí, mañana ya tenemos polenta, así que vamos a tener que estar acá. Así que un saludo también a mi yerno, a Ariel, un saludo grande para él. Así que bueno, con esto me despido yo y gracias, profe, por... Gracias, mientras se cayó la hoja. Belarmino, yo me despido y te voy a dejar despedirte a vos último, mirá. Bueno. Saludo a Joaquín, dale, gracias. Yo, la verdad que me despido hoy, impresionante este programa. Te teníamos guardado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Está un poco medio así. Van a querer que vayamos a toda la fiesta de la escuela con Belarmino. Sí, ahí está, y sí, que ahí Fabián. Programa con sorpresa, ¿qué tal? Bueno, la verdad que orgulloso, Belarmino, de todo lo que contás y además me encanta escuchar las historias porque uno entiende un montón de cosas del otro y de la otra, ¿no? Y vamos a recordar que está la revista Desde el Barrio, que salió este mes, y que la historia de vida es sobre vos, y tiene tres páginas de historia de vida sobre vos, y no contaste ni una palabra de todo esto. Así que el que compre la revista va a tener que escuchar el programa para completar la historia de vida de Belarmino, porque sí, toda esta parte no está. Lo que pasa es que son 50 años, tengo más de 60, pero 50 años de vida que no sé, tampoco se puede hacer en dos o tres páginas. En tres páginas, ¿verdad? No, claro. Pero yo tengo que agradecerle a usted y a la compañera acá, compañeros, que me dijeron que sí cuando dije que tenía un acordeón, que un poco la pulsaba. A mí me viene bien para no olvidarme, porque no soy muy, como dijera, estoy todo el tiempo con el acordeón. Y a veces hace falta esto. Con el tema de la pandemia yo dejé de concurrir a lugares así que solía andar antes, que eso me ayudaba a poder mejorar cada vez un tema musical, ¿no? Vamos a decir que el que quiera contratarlo a Belarmino tocar, ¿vos te puede contratar a Belarmino? No, todavía no es momento. Lo traje solamente para compartir. Bueno, pero digo, vos andás tocando por fiestas, así esas cosas. No, en algún momento sí, pero no. Al no tener el acompañante, un guitarrero, como que no me llama, no soy muy constante para la fiesta yo. Bueno, pero si alguien te quiere llamar sin guitarrero, sin nada, te puede llamar al 0944. Pero puede ser que le guste un tango, una claro. Ranchera, bueno, por ahí puede ser, pero bueno, es medio difícil. Es fácil, mira, 727214. Mirá. Ahí está. Le mandan un WhatsApp y en cuanto agarra señal te responde. Bueno, ahí está, bueno, pasado chivo y todo, mira, a ver si te empiezan a llamar. No, pero se nos hace famoso y no vuelve más a la escuela. Claro. Yo igual le quiero decir a Belarmino que él está diciendo que le hicimos bien haciéndolo tocar, le vamos a seguir haciendo bien el jueves que viene, el viernes que viene. Claro, para la despedida de antes de las vacaciones, traete el acordeón que... Todos comemos y vos tocás. No, mentira. De todo, no, está bien. Invitamos a la editora que venga hoy ya también. Si yo pensé que era hoy la despedida, decía, bueno, por ahí está bueno. Veo porque para así estar estando así como estamos, así me hace acordar a mi casa. Yo tenía toda mi hija, mi hijo alrededor y bueno. Los aburría con un tema. Acá no aburre, acá no aburre. Pero estaba, antes era ya estaba recién haciéndolo. Claro, aprendiendo. Y uno insiste, más cuando por ahí parece que uno la agarra con un entusiasmo. Hay algunos temas que se me pegaban y hasta que no intentaba sacarlo, no. Seguía. Así que bueno. Por eso le doy las gracias a ustedes, bueno, que me hayan escuchado, y bueno, si se da otra oportunidad, seguro que seguramente voy a venir. Mañana, el jueves que viene, el viernes que viene, en principio, puede venir con el acordeón. Bueno, yo me despedí. Despedite vos, Belarmino, y después metele al tema que más ganas tenga. Bueno, muchas gracias a ustedes, principalmente a las compañeras, y un saludo a aquellos que nos estuvieron hoy aquí. Compañeras y compañeros y a la bailarina acá, la bailarina que está ahí, un saludo. Me voy a despedir con un balsecito, así que muchas gracias, saludo a la audiencia, espero que no le haya jorobado el oído. Yeah.